Matías, buen día. Buen día, ¿cómo les va? Bueno, es así. ¿Qué tiene que saber la gente de lo que va a pasar con la UAR el próximo lunes? Bueno, agradecemos la difusión de todos los medios de comunicación, que la gente, bueno, va a tener una modificación del acceso a la guardia, porque como se van a hacer obras en el interior, la tenemos que desalojar absolutamente, con lo cual la guardia va a tener una atención con su centro, digamos, showroom de emergencia y sus consultorios, las mismas prestaciones, las mismas camas de internación que tiene la guardia actualmente, los mismos médicos, todo exactamente igual, pero en el sector que hoy es cardiología, ¿sí? Esto está consensuado entre los directivos, entre profesionales, entre los jefes de guardia, jefes de enfermería de guardia, todo lo que tiene que ver con los procesos, digamos, de recursos humanos. Lo que vamos a hacer es que la gente ingrese al hospital por guardia, va a quedar permanentemente abierta la puerta por Paz. Sabemos que Paz tiene escalera y no tiene todavía terminada la rampa de acceso, con lo cual los pacientes que estén imposibilitados o lleguen con vehículo a motor van a entrar por el portón de Uriburu Norte, que es la que está enfrente de la iglesia, digamos, ¿no? Ahí va a haber una persona con una garita de seguridad que va a poder informar el acceso peatonal por donde es y el acceso con silla de ruedas, camilla o vehículos por alguna imposibilidad de subir escalera para que lo acompañen por ahí. ¿Esto a partir del lunes por cuánto tiempo? Es a partir del lunes. Nosotros tenemos plazos de obra, está todo muy coordinado como para hacerlo lo más rápido posible, pero bueno, si tenemos que estimar una fecha, nosotros queremos que como máximo 45 días esté terminada la obra. Creemos, somos optimistas que va a ser menos. ¿La idea de la obra es agrandar y mejorar la guardia? La idea de la obra tiene que ver con remodelar todo lo que tiene que ver con estructuras de comunicación, de caños viejos y demás, algunas cosas que están hechas por fuera y aéreas, reducir toda posible contaminación y cuestiones de higiene de la estructura y utilizar algo de última generación muy moderno, que es una obra por eso millonaria, ¿sí? Va a costar más de $1,000,000, que tiene que ver con un revestimiento de vinílico que va en un conjunto, así, con continuidad, ¿sí? Desde las paredes hasta los pisos, con lo cual no quedan zócalos, no quedan ranuras, no quedan lugares donde gérmenes y cuestiones infecciosas puedan estar. Arranca el lunes para que se pueda transitar con normalidad Semana Santa, sobre todo teniendo en cuenta que algún visitante tiene que ir a la guardia, ¿no? Por supuesto, creemos conveniente estar ya preparando el sector de cardiología con personal de electromedicina y personal de mantenimiento nuestro, como para que el lunes recién hagamos el traspaso de la guardia. Vamos a tener todo preparado a un lado y el lunes, cuando ya pasó esta aluvión de turismo, para más que nada no generar, no porque el servicio cambie, el servicio va a ser el mismo, pero sí la gente entiende el proceso de cómo entrar y demás. Eso lleva al principio por ahí confusión, más allá de que vamos a iluminar mejor, vamos a tener señalítica y demás. Creemos que no es justo estos 4 días el mejor momento, con lo cual arrancamos el lunes. Gracias, Matías. Gracias a ustedes.